Marcelo Indio Servín y sus hermanos Ariel y Cristian, de parte de Julio Ortoni y su banda. Llévame en tu sonrisa, por favor. No ves que la pena de perderte no es perder, porque te vas sin poder testificar que no me equivoqué. No me lastimes, solo entiéndeme, porque hoy te marchas y no lo puedo evitar. Este dolor quizás me cambiará, pero no sirve si no estás. Y con mucho cariño para Julito Bertuni y Patricio, no vale hidratar nada de su cuerpito, los maestros. Cuando estés sola con la soledad, pregúntale por mí, seguro te dirá que yo estaré esperando para poder volver a ti. Y si me das otra oportunidad, escúchate mi amor, no volverá a pasar, lo sé. Lo nuestro es algo extraño que no se puede comprender, lo entiendes muy bien. Escúchalo, eso es para que lo pienses una y otra vez. No me lastimes, solo entiéndeme, porque hoy te marchas y no lo puedo evitar. Este dolor quizás me cambiará, pero no sirve si no estás. Cuando estés sola con la soledad, pregúntale por mí, seguro te dirá que yo, que yo estaré esperando para poder volver a ti. Y si me das otra oportunidad, escúchame mi amor, no volverá a pasar, lo sé. Lo nuestro es algo extraño que no se puede comprender, lo entiendes muy bien. Gracias, Mario Pereira, el máster nuestro. Gracias por compartir esto conmigo y toda mi gente.